desigualdad que en términos de salud, al menos en alguna parte, Pilar García y Verboy, me parece, fue en la conferencia de clausura de las jornadas de la Asociación de Economistas de la Salud, valoraba, con los datos limitados que tenía, que había tenido una influencia sobre las desigualdades en salud, influidas por las desigualdades sociales, menor. Prácticamente no había registrado un aumento de la desigualdad, incluso había mejorado en algunas cosas en España en relación con Grecia, por ejemplo, ¿no? O con Portugal, incluso. Y esto lo atribuía al mantenimiento, hasta ahora, y ahora parece que está en peligro, ¿no?, al mantenimiento de las pensiones. Porque los mayores, los jubilados con las pensiones, están soportando buena parte de los efectos, de las consecuencias negativas de desarreglo, sobre todo económico y social, de la crisis. En cualquier caso, yo creo que esto nos da una pista también para ver cómo hay que enfrentar las soluciones o las propuestas para mejorar la situación y para salir de ella. Y con los ponentes nos hemos puesto de acuerdo, pero si queréis preguntar después, están a vuestra disposición, de no insistir tanto en causas, o bueno, que no hacer otra vez que injusto, que malo, que no sé qué, porque con eso, esto es necesario, pero es insuficiente. Y entonces pensábamos que podríamos intentar hacer alguna propuesta de constructiva de intervención. De todas maneras, desde este punto de vista, ya una de las primeras cuestiones que se ponen en evidencia es que los problemas de salud que puede causar la crisis tienen que ver mucho con los condicionantes sociales. Y de hecho se puede decir, sin exagerar, que el paro es el principal problema de salud pública que tenemos en estos momentos. El paro, la disminución la fragilidad del joven y tímido sistema de bienestar social en España, que todavía parece que se mantiene o mantiene algunas de las características que vale la pena defender, ¿no? Aunque quizá también hay que plantearse si se nos pide o conviene que hagamos propuestas de mejora. De hecho, el sistema de bienestar social, sobre todo el sistema sanitario, antes de la crisis tenía algunos problemas claros y obvios, como por ejemplo el fomento de la medicalización excesiva o el consumo sanitario inapropiado. Incluso desde la perspectiva de la prevención clínica tiene muchas limitaciones, cuesta mucho y a lo mejor son cuestiones también a tener en cuenta, ¿no? Propuestas que podrían contribuir a mejorar y sobre todo a hacer más creíbles las protestas del personal, que no se confundan, con todo el derecho que tienen de hacerlas, a reivindicaciones corporativas, dependiendo del lugar de trabajo, como funcionarios o como médicos, que tienen todo el derecho de hacerse, pero que están en una dimensión como las tiene pues cualquier otra fuerza de trabajo, y en cambio quizá hay que insistir en aquellos aspectos que afectan más a todos, ¿no? Y seguramente mi puesto de trabajo no produce salud o no contribuye a producir salud, a no ser que se haga de una manera determinada. Y nuestro sistema sanitario tiene mucho que mejorar en este sentido, ¿no? Además tenemos, y acabo esta presentación, tenemos algunas dificultades como para evaluar con precisión y con rigor qué está pasando en la salud a partir de la crisis. Tenemos algunos datos muy expresivos, un estudio de Margalida Gili precisamente, en el que muestra de una manera muy convincente el aumento de la demanda y seguramente de la necesidad de atención a la depresión, a la tristeza, al consumo inadecuado de alcohol, etcétera, que son desde luego consecuencias no de que no hayan médicos ni hospitales, sino de que la gente no tiene trabajo ni tiene expectativas, ¿no? Y por lo tanto esto nos sitúa en un marco en el que hemos de tener claro cuáles, me parece a mí, cuáles son las prioridades y si hay competencia de recursos entre diversos sectores del bienestar social, cómo se maneja esto, ¿no? Estoy ya anunciando algunas de las preguntas que voy a hacer a los ponentes. La verdad es que datos sólidos tenemos pocos. Hay una disminución de la esperanza de vida en el 2012 respecto del 2011, que es una situación no muy frecuente, pero tampoco excepcional. La disminución es en centésimas, es muy arriesgado atribuirla a una influencia determinada, pero es un signo como para poner el acento, por ejemplo, a lo mejor hemos de ver cuál es nuestra responsabilidad como profesionales de salud pública a la hora de monitorizar los efectos de la crisis, ¿no? De dar información fiable y rápida sobre lo que está pasando que nos permita responder con agilidad. Hay algunas cosas más paradójicas, ¿no? Aparentemente paradójicas. Por ejemplo, se ha visto un aumento de la percepción de salud. La salud, la autopercibida buena o muy buena, ha aumentado sensiblemente desde el 2006. O ha disminuido los días de restricción de actividad, sensiblemente, ¿eh? Pero esto, claro, puedes pensar, la crisis es buena para la salud, pero también puedes pensar que lo que ha cambiado son las expectativas de la población en relación a su salud, ¿no? Y ahora dicen, madrecita, madrecita, qué suerte que he tenido, por ejemplo, ¿no? O se acobardan a partir de, o nos acobardamos, perdón, a partir de tanta información catastrófica, que a lo mejor también distorsiona un poco la percepción que tenemos, porque creo que hay diferencias importantes entre los países, ¿no?, que hay que también tener en cuenta. Bueno, podría irme alargando. Hay una de las cuestiones que sí que se nota mucho y que yo creo que además puede jugar un papel positivo o negativo. Las crisis, se dice muchas veces que como no tienes dinero para gastarte, pues no te lo gastas en vicio, ¿no?, o en contaminación. Yo creo que es un planteamiento simplista, pero alguna parte podría ser. En el sistema sanitario, cuando hay un abuso tan espectacular de los fármacos, a lo mejor reducir el consumo farmacéutico es un factor protector. El problema grave es que es bastante indiscriminado, como se hace, porque es lo más fácil para un político, porque se enfadan todos, pero un poco se neutralizan. En cambio, si vas por uno, se te va a ir por ti, ¿eh? O sea, se necesita mucho coraje para tomar a veces medidas muy selectivas y dices, tú es el que lo estás haciendo mal y es el que mereces. Y eso necesita, bueno, que haya políticos que hagan su trabajo. Así las cosas, creo que esto de la farmacia es importante. Decir, por ejemplo, que se reducen los equipamientos sanitarios a veces puede, no siempre es negativo. El que bajen las camas hospitalarias, por ejemplo, que se ha criticado al gobierno catalán, que bajen las camas hospitalarias puede ser negativo, ¿eh? Pero puede ser consecuencia de que hayan aumentado, por ejemplo, la cirugía mayor ambulatoria y, por lo tanto, las camas dedicadas a intervención no tengan mucho sentido. Así las cosas, bueno, yo creo que hay material para discutir y tenemos, yo tengo el privilegio y creo que ustedes también, de contar con unos ponentes excepcionales. Bueno, todos somos excepcionales, pero no lo digo en ese sentido. Lo digo por la talla personal y profesional, por la accesibilidad, por su dedicación a cuestiones relativas a la salud pública desde el punto de vista de la ética, y Ildefonso, además, que es de Mahón, por una carrera académica muy brillante también. Básicamente tienen un ejercicio profesional académico, con algún paréntesis, como todos ustedes supongo que tienen presente, político, por ejemplo, tenemos aquí al director general de Salud Pública con Bernat Soria, con Trinidad Jiménez y con Leire Bajín también, un rato. Y sobre todo a la persona que impulsó la Ley General de Salud Pública, que yo creo que es un buen instrumento, pero parece que el gobierno no lo piensa, porque no la ha desarrollado, y yo creo que le convendría, que nos convendría a todos, pero al gobierno también, porque me parece que facilitaría algunas medidas de racionalización que tienen su justificación en la salud pública y no en la privatización o en otras de las cosas de las que se les acusa, ¿no? Bien, muy brevemente, estas tres personas además comparten la disponibilidad a iniciativas que desde la Fundación Grifols, Víctor Grifols, Y la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, bueno, Ildefonso es el presidente ejecutivo actual, hemos venido organizando, ¿no?, un grupo de trabajo que se ha ido constituyendo y dos encuentros en la Escuela de Verano, precisamente sobre cuestiones relativas a la ética y la salud pública. Tienen ahí en la entrada los cuadernos que han sido producidos como consecuencia de estas iniciativas. Y además esta mesa es un poco el ensayo del tercer encuentro que se celebrará en Barcelona el 18 de diciembre próximo, y tendremos ocasión de compartirlo con el grupo de trabajo. Pero muy brevemente, para cada persona, a mi izquierda tengo a Begoña Román Mestre, que es profesora del Departamento de Filosofía Teorética y Práctica. ¿Es así? ¿O? No se me hubiera nunca ocurrido ponerle ese nombre, pero es interesante, ¿no? De la Universidad de Barcelona. Ella se doctoró en 1993, si no lo he entendido mal, y su interés, y es por lo que está aquí básicamente, se orienta a las aplicaciones de la ética, ¿no?, en el terreno de, no solo de la salud, de los servicios sociales, de las organizaciones ciudadanas. Es vocal del Comité de Bioética de Cataluña y preside el Comité de Ética de Servicios Sociales. A mi derecha tengo a Ángel Puyol González, que es profesor en el área de filosofía moral y política, es así, del Departamento de Filosofía de la Universidad. ¡Qué diferencia! Ya me lo decía mi madre, es que no aprenderás nunca. Profesor, decía, del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Barcelona, que dirige desde 2009. Ha sido profesor invitado en importantes universidades internacionales, vamos, como la London School of Economics, si no está bien, ¿no? Guanajuato, en México. Guanajuato. Difícil. Me lo tenía que haber ensayado. A mí me costó 3 meses. O la de Nueva York también, me parece, ¿no? Y fue premio, la primera edición fue de investigación en bioética de la Fundación Grifols, ¿no? Y además es también miembro del Comité de Bioética de Cataluña y es... No lo soy. ¿No? ¿No eres miembro? Pero has coordinado un documento... Pero no, bueno, pues es más que miembro, porque hay muchos miembros que no han hecho nada. Y en cambio Ángel Puyol ha coordinado con Marc Brogi un documento muy sugestivo, y además muy fácil de leer y muy argumentado, sobre el principio de justicia, uno de los principios de la bioética y los sistemas sanitarios. Y tiene mucho que ver con la crisis. Y acaba de salir, ¿no? No sé si se lo han leído los responsables políticos. Todavía no nos han pegado ninguna bronca. De momento. Vale. Todo se andará. Yo creo que esta es, bueno, con esto me parece que por ahora, si le queréis preguntar alguna cosa, ya después, ¿no? Y finalmente he dejado a Ildefonso Hernández Aguado, que es el que me cuesta más presentar porque es... Somos muy amigos, que quiere decir sobre todo que nos podemos insultar, que podemos discrepar acaloradamente, nos decimos de todo, pero nos decimos de todo y nos lo decimos de frente. Y después nos vamos a tomar algo. Siempre. Y siempre. Bueno, siempre no, porque a veces tiene que ir con su madre y yo con mi mujer, lo que sea, pero a menudo, ¿no? Y esto hace mucho tiempo, porque además él tuvo la desgracia de conocerme de cuando yo era profesor en San Pablo. No eres alumno, no eres alumno todavía. Era alumno, peor todavía, ¿no? Porque era muy de agitación y propaganda, era una época muy interesante. Y tú eres de los primeros cursos, ¿no? Yo os iba a como era, a seducir o a enredar para que vinierais a las manifestaciones. Así es. En cualquier caso, Ildefonso se licenció en Medicina en la Universidad Autónoma de Barcelona, la mía, en el 80, y se doctoró en Sevilla, ¿no?, en el 86. Y ahora es profesor de Salud Pública en la Universidad Miguel Hernández, y el paréntesis que es muy relevante es que tuvo que lidiar con problemas bastante importantes de salud pública cuando fue director general, sobre todo, bueno, me acuerdo de la pandemia de gripe, ¿no? Y para que sepáis de qué pasta está hecho, otro amigo nuestro que es también para darle de comer aparte, que es Juan Gervas, le dijo que lo iba a ¿cómo lo dijo? Tú tendrías que estar en la cárcel. Y lo dijo, y dice, ¿por qué? Porque es muy buena persona, Defonso. Y entonces dice, claro, estás malversando dinero público en la vacuna de la gripe. Bueno, afortunadamente, la capacidad que tiene Ildefonso de responder, y Gervas también, aunque es muy así, muy encendido, los convencimos, fue muy fácil con Ildefonso, de escribir un artículo juntos sobre la responsabilidad ética y la gripe, o sea que no está mal, ¿no? Porque Juan, yo le dije, Juan, es que en este país si dices esto no es el teatro, o sea, es que la gente se lo cree y se lo lleva a la cárcel, ¿eh? Y después tenemos que llevarle algo. Bueno, acabando la cuestión. Ildefonso, además de lidiar con la gripe, yo creo que con bastante dignidad, ha hecho aportaciones importantes en el terreno de las desigualdades sociales que tienen que ver con la salud, y sobre todo consiguió algo que al final nadie nos creíamos que pudiera ser posible, que fue la aprobación por unanimidad en el Congreso de los Diputados de la Ley General de Salud Pública, que es un instrumento que creo que tenemos la responsabilidad como salubristas, con todas sus limitaciones, de intentar que el Poder Ejecutivo lo utilice en bien de la salud de la gente. Creo que es un buen instrumento para, no tanto para ahorrar dinero, pero al menos para no malgastarlo, que es una de las cuestiones importantes. Bien, y una vez dicho esto, voy a pasar a preguntarle a nuestros ponentes de hoy. La primera pregunta que les voy a hacer, unas preguntas muy breves, voy a intentar que contesten brevemente, más brevemente que yo, perdonad, y después de una serie de preguntas les daría a ustedes la palabra. La primera que quería plantear es que, dado que, como hemos visto, los problemas de salud son muy sensibles a la influencia de los determinantes sociales, ¿cómo puede plantear esta eventual competencia entre los recursos o las prioridades en sectores que tienen que ver con el bienestar social, que no son solo el sistema sanitario? O sea, el sistema sanitario tiene que competir con servicios sociales, con educación, con ocupación, etc. ¿Cómo lo ven? Con economía, seguramente. ¿Cómo lo ven que se puede compaginar? Y le daría la palabra a Ángel Puyol, si quieres. Ajá. Si no, la paso a otro. Sí. Sí. Begoña es la que quería hablar de esto. No, pasaría a Ángel. Venga. 2-1. Bueno, vaya. Adelante. Bueno, pues buenas tardes, noches. Noches ya. Bueno, la pregunta es concreta. Yo quería hacer antes un pequeño comentario, porque es verdad que habíamos medio pactado no hablar de causas de la crisis, pero me cuesta mucho no decir absolutamente. Le damos permiso para que siempre. Sí, no porque quiera insistir en las causas, pero la economía tiene su punto de. Pero es que es importante hablar de las causas, porque estamos hablando o queremos hablar de justicia. También. Y la justicia sin las causas no tiene mucho sentido. Entonces, claro que al final la conclusión puede ser que las causas son múltiples o complejas, pero no es baladí nunca tenerlas en cuenta. Porque además el caldo de cultivo de esta crisis tiene que ver mucho con las causas. El otro día, leyendo el periódico en la misma página, Por el Derecho y al Revés, Por el Derecho explicaba los millones de euros que los banqueros de Cataluña Caixa han ganado estos últimos 3 años con dinero del FROP. Ellos, los 54 directivos, que supera en bastantes millones a los millones que se necesitan para pagar las becas comedor de los niños que no tienen recursos. Si uno solo lee eso y le dicen que estamos en un contexto de crisis, la conclusión es evidente. Los niños tienen la culpa de la crisis. No hay ninguna duda. Y los pobres banqueros pues merecen una compensación extraordinaria proporcional al sufrimiento que están padeciendo. Si no entendemos esta contradicción, no entenderemos después lo que tiene que ver con la justicia y la salud. Y bueno, yo soy filósofo, Begoña también, no sé en su caso, pero yo no sé trabajar con datos, trabajo mejor con ideas. Y como el tema de la mesa es la crisis, la economía y la ética, no puedo dejar de decir lo que pienso sobre la relación entre economía y ética. Porque aunque es una obviedad, o a mí me parece una obviedad, pues quizá los filósofos somos los encargados de decir las obviedades de una manera un poco ordenada. Y la obviedad es que la economía no es un fin de la sociedad. Esto parece extraño. Incluso la salud tampoco. Algunos dicen que debía ser un medio para vivir feliz. Sí, no. Pero desde luego la economía no es el fin de la sociedad. Y esto no esto se sabe desde hace mucho tiempo. Esto lo sabía Aristóteles en su libro La ética nicomáquea, que es el libro de ética más bello y más lúcido que se ha escrito jamás. Y dice claramente, una sociedad tiene que servir a sus objetivos. Y entre sus objetivos está lo bueno para todos. Y específicamente dice, y no es la economía. Es otra cosa. De hecho, la economía debe estar al servicio de lo bueno. Es un saber instrumental. Pero no solo se sabe desde la antigüedad. Adam Smith, que pasa por ser el padre de la economía moderna, el padre del capitalismo liberal, si ustedes quieren, también lo dice muy claramente. La economía funciona gracias al egoísmo de los individuos. Pero no dejemos la sociedad en manos de esos individuos. La sociedad hay que dejarla en manos de los individuos virtuosos, los que tienen, literalmente dice, y escribió un libro sobre ello, los que tienen sentimientos morales. ¿Y qué son los sentimientos morales? Las virtudes que deben tener todos los ciudadanos, incluidos los banqueros, respecto al bien común, y que pasan, sobre todo, por restringir las consecuencias negativas del egoísmo, que van muy bien en la economía productiva, pero que son un desastre desde un punto de vista del bien de la sociedad. Y puso ejemplos muy concretos, ejemplos sobre las causas de las hambrunas, que atribuía a cuestiones económicas muy complejas que se escapaban a la voluntad de los individuos concretos, o todavía con más precisión habló de por qué la política tiene que controlar muy de cerca a los especuladores financieros. Y dijo exactamente lo que ha sucedido en esta crisis. Y dijo el por qué había que controlarlos para que no sucediesen estas cosas. Y es el padre de la economía liberal. No es un izquierdista ni ningún espécimen de este tipo. La salud, decía Andreu, también es un bien instrumental. Es verdad, la salud nos sirve para lograr cosas. Necesitamos salud para conseguir otras cosas. Pero a diferencia de la economía, la salud tiene un valor intrínseco. El dinero no tiene un valor intrínseco. Una moneda, un billete, una tarjeta de crédito, en sí misma no sirve para nada. De hecho, la tarjeta de crédito, le quitas el saldo y ya la puedes tirar porque no vale nada. En cambio, la salud sí tiene un valor intrínseco, vale por sí misma. Tener o no tener salud, al margen de que permita hacerte otras cosas, vale por sí mismo. Y es importante tener esto en cuenta, porque cuando uno compara entonces el bien de la economía y el bien de la salud, la batalla tiene un claro ganador. La salud es éticamente más importante que la economía. Y este creo que debe ser el punto de partida de cualquier política de salud en cualquier contexto económico, sea de crisis o no sea de crisis. Máxime si es de crisis, puesto que las consecuencias de las decisiones serán más importantes probablemente para la salud pública. Por eso cuando se hablan de políticas económicas basadas en la austeridad, no sé si querías que hablásemos ahora ya de la austeridad. Como quieras. De la austeridad. Hay que tener muy en cuenta esto. Sea el tipo de política económica que sea, también la que se basa en la austeridad, el objetivo no es reducir un déficit en términos económicos. El objetivo no es tener más ingresos, reducir los gastos. Eso es un objetivo instrumental. ¿Para qué sirve todo eso? En relación a la salud, debería servir para aumentar la salud de la población. Si no aumenta la salud de la población, es inmoral. Mejor dicho, si disminuye la salud de la población, es inmoral. Si además aumenta las desigualdades de salud, es doblemente inmoral. Por lo tanto, Es una falacia en términos morales decir que una generación puede empeorar su salud a cambio de que otras la mejoren. Eso es una falacia en términos morales. La economía debe servir para mejorar la salud de la población. Si hay que hacer recortes en un lado, pues que se hagan. Pero el objetivo debe ser ese y debe ser juzgada por ese objetivo. No porque se reduce o no se reduce un determinado déficit. Son cuestiones instrumentales. Entonces, si el objetivo entre la economía y la salud es no empeorar la salud de la población, se haga la política que se haga, no aumentar las desigualdades de salud, hay que estar atentos a tres factores. El primero es, ¿las políticas de austeridad van a mejorar la economía? Yo no lo sé. Sé que hay premios Nobel de Economía que dicen que sí y premios Nobel de Economía que dicen que no, a los que tengo acceso a través de los medios de comunicación. No lo sé. Pero esa pregunta hay que hacérsela. Pero no es la más importante. Es la que domina el panorama intelectual, pero no es la más importante. Aunque mejorase en términos económicos, ¿va a mejorar en términos de salud la población? Esa es la más importante en relación a la salud pública. Y es la primera parte de la cuestión. La segunda parte es, tanto si mejora en términos de salud como si empeora la política de austeridad, ¿qué tipo de desigualdades va a ocasionar? Porque si al final va a mejorar la salud de los directivos de Catalunya Caixa y va a empeorar la salud de los niños con pocos recursos, puede que en términos generales aumente la salud, no lo sé. Pero desde luego es un aumento muy... o una desproporción muy injusta, ¿no? No he contestado lo que me has preguntado. No, pero es que esto lo quería decir. Muchas gracias. No, pero es que tiene mucho que ver, porque... Bueno, ahora no sé. Y sé que Begoña va a hablar. Porque tú has hablado de salud. Y yo la pregunta que he hecho ha sido, ¿qué competencia hay entre los diversos factores que pueden influir en la salud a la hora de disponer de recursos? ¿De qué depende la salud más? ¿De que haya un médico o de que tengan trabajo? Esta es una cuestión así a lo bestia, ¿no? Pero has dicho otra cosa que creo que es mucho, mucho más importante, porque se está hablando de austeridad y, como tantas otras cosas, nos han robado un concepto. Aquí hay muchos castellanos, me parece, ¿no? Y castellanos de una cierta edad, para los que austeridad es un valor moral. Yo, que fui del Partido Comunista, hice muchas burradas, pero lo de la austeridad era un valor moral, como lo era antes de la Iglesia Católica, donde yo también estuve. No estoy en ningún sitio de los dos ahora. Pero sigo pensando que la austeridad, como prescindir de lo superfluo, es un valor. Nos están vendiendo austeridad por otra cosa que no es austeridad. En inglés se puede decir austeridad es una reducción del presupuesto público para disminuir el déficit, pero en castellano no y en catalán tampoco. Y el problema que yo veo en relación con esto, y me gustaría saber qué pensáis ya y qué pensáis vosotros, es que según lo que entiendas por austeridad puedes olvidar una parte de la causa de la crisis, que yo estoy convencido, aunque no tenga ni idea de economía, que ha sido por despilfarro y por especulación, no por austeridad, una parte de la crisis. Y la respuesta a la crisis creo que no puede olvidar la austeridad en el sentido nuestro, de ser austero, de no ser superfluo. Y precisamente, además, uno de los problemas que hemos tenido, no solo en sanidad, pero también en sanidad, es lo del consumismo. Y es que en sanidad, además, la gente no lo sabe o no lo quiere saber. Pero el sistema sanitario, la sanidad, es un factor negativo de la salud de primer orden en los países desarrollados. Y Barbara Starfield lo publica en julio del 2000 en el JAMA, en un artículo que se llama ¿Es verdad que el sistema sanitario americano es el mejor del mundo? No sé si lo recordáis. Y Barbara Starfield dice, corrigiendo al Instituto de Medicina de los Estados Unidos en su libro precioso que se llama Equivocarse es humano, donde consideraban que los errores médicos mataban más personas que el SIDA y el cáncer de mama, por ejemplo. Barbara Starfield dice, no, os habéis quedado cortos. La iatrogenia, que no sea por error, los efectos adversos de las intervenciones médicas son la tercera causa de muerte en los Estados Unidos. Yo no sé si alguien ha desmentido a Barbara Stanfield, yo no soy consciente. Creo que hay que tenerlo también claro, porque cuando estamos diciendo que no recorten en sanidad, que creo que está muy bien decirlo, hay que decir que no recorten lo que hace bien, no lo que decías tú, lo que produce salud, no lo que no produce salud. Desde este punto de vista, a mí me parece que es muy oportuna la discusión, pero quería reivindicar, yo no sé si tendré ningún éxito, no acostumbro a tenerlo, el contenido de la palabra, porque me parece que tiene trascendencia. Porque si no vamos a pedir, vamos a reclamar cosas que no nos sirven a nuestra salud, me parece. Perdona, yo me he cogido la palabra y perdonad. Begoña. Buenas tardes, solamente un par de ideas retomando la pregunta que yo he entendido, y ahora hablo más como presidenta de un comité de ética de servicios sociales, como estamos hablando de justicia y por tanto de distribución de recursos más beneficiados. Y eso me lleva a hablar de economía, con las precisiones que totalmente recojo de Ángel. La economía es instrumental. Cuando hablamos de servicios sociales y de servicios de salud, una problemática que se genera es precisamente la de, por ejemplo, se dice mucho, no hemos rebajado el presupuesto en servicios sociales, ¿no? En servicios sociales no hay menos presupuesto, no se han recortado tantas cosas. Pareciera en este país como si los determinantes sociales de la salud fueran otra cosa distinta que no tiene nada que ver con los servicios sociales. Y acaban, uno, atentando contra el modelo que desde el 77 Engel intenta poner en marcha, pero que no hay manera biopsicosocial, no hay manera, seguimos entendiendo la salud muy excesivamente fisiológica, bio. Y Alfonso es quien más sabe seguramente aquí de ese tema, los determinantes sociales de la salud son clave. Y no se entendió cuando se hablaba de recortes en salud más que recortes de números económicos. No veían que el concepto de salud no tiene nada que ver con eso. Entonces, claro, dicen, en servicios sociales no hemos rebajado nada, pero resulta que tenemos unas fronteras, que no deberían ser fronteras porque no lo son, que ponen de relieve cómo nos estamos equivocando separando tanto la salud de los servicios sociales. Dos comités, comité de bioética y comité de servicios sociales. Menos mal que tenemos una comisión de enlace. Salud mental. Se dice que las perspectivas futuras son pésimas respecto del aumento en el 2020 del tanto por ciento de, yo no sé de números, pero me llegan. Que la depresión, que no sé qué, bueno, estos son los determinantes sociales de salud. Por eso decía, irónicamente, toda yo creo que la razón, ¿no? De decir, ¿qué curará más a una persona que tiene una depresión? ¿Que pongamos tres hospitales en un territorio o que creamos 3.000 puestos de trabajo en ese territorio, ¿no? Es decir, hay una serie de determinantes sociales que tienen que ver con los servicios sociales. Y resulta que en este país separamos el Departamento de Bienestar Social y Familia, por ejemplo, del Departamento de Salud. Y convertimos los servicios sociales en los desgraciados de los desgraciados. Después de la salud pública. Sí, sí, sí. Luego están los de salud pública y luego están, claro, el departamento de salud con las grandes industrias y demás, ¿no? Yo creo que una de las reflexiones que deberíamos hacer es precisamente, conociendo que el concepto de salud es histórico, que vamos cambiando las definiciones de salud, que parte de las complejidades de las causas de las crisis, pero parte de ella es el haberlo reducido a excesivamente economía, a no entender la excesiva tecnificación que la medicina ha supuesto, las paradojas entre promover la autonomía del paciente pero al mismo tiempo generarle una dependencia inmensa del sistema. Bueno, pues es hora de pensar, una, voy llegando a, que no deberíamos vivir competitivamente como dos departamentos separados, lo que es servicios sociales de lo que es el departamento de salud. Porque cuando hablamos de salud pública, esa frontera no tiene ningún sentido. Y por lo tanto no tendría que ser competencia el, bueno, vamos a darle, ¿por qué? Porque en Cataluña hemos tenido este verano una discusión con los niños desnutridos, que dice, bueno, es que hasta qué punto tú tienes que considerar que los hábitos cotidianos tienen mucha más incidencia en la salud de las personas que el sistema sanitario, pero sin duda el sistema sanitario es el que pone de relieve de me llegan una serie de indicadores, la pobreza tal y como la ven los servicios sociales, quiénes la detectan, cómo la detectan, a raíz de qué, cómo la detectan pediatría. No nos hemos puesto de acuerdo para nada y eso en enfermedad mental se pone todavía más de relieve. Cuando el médico no sabe qué hacer, dicen que es un problema social. Y el problema social se encuentra en es que no se toma el tratamiento. ¿Pero qué tratamiento? Tenemos psicólogos, tenemos psiquiatras, tema también interesantísimo, que abordaje de la psiquiatría y de la psicología tenemos, si nos hemos puesto de acuerdo en la polémica de las escuelas, si hemos puesto de acuerdo en que si la farmacología solo es lo que hay que dar, el tratamiento, o necesitamos una serie de comunidades. Y es aquí donde quería apuntar. Uno, las fronteras no deberían existir entre salud y servicios sociales, y existen demasiados. Dos, los determinantes sociales de la salud son mucho más importantes de lo que nos gusta pensar. Pero tres, debiéramos pensar más en cómo la expectativa de salud de las personas depende mucho de la percepción que le dan los medios de comunicación, de la comparación que tienen y también de las expectativas que tienen del sistema de salud. Claro, cuando el paciente catalán, y yo me considero paciente catalana, se asombra de que le atiendan bien, es porque ya le han dicho que con la crisis no vengas. Antes decían, ven para cualquier cosa, aquí estamos. Luego te decían, no vengas que estás malbaratando los recursos. Y ahora te piensas mucho si vienes y no vienes, te riñen porque has llegado muy tarde. O te dicen, no, se ha hecho bien en venir. Y resulta que te asombras de que te den porque no esperabas que te dieran. ¿Qué estoy diciendo? Que el concepto de salud es social, es cultural, y que la crisis lo había reducido a una mera cuestión de derecho a la salud y no derecho a la protección de la salud. Y el derecho a la alimentación, que es más previo, era fundamental para la salud, pero no se consideraba como de salud, sino de servicios sociales. Estas barreras nos llevan a pensar mucho más complejamente e integrando las cuestiones, con lo cual ya avanzo. Yo creo que parte de las lecciones que debemos sacar del tema de la crisis es que divide y vencerás, y que hay determinadas causas que no deberían generar profit, porque se aprofitan en catalán, profit en inglés. No es lo mismo una fundación de caire social, de tamiz social, de matiz social, de enfermos mentales, de drogodependencias, de, y todo eso salud también, de maltratos, de personas mayores o discapacitadas, de diversos funcionales, que es una fundación cuyos medios económicos revierten la causa, que cuando entran grandes agentes económicos cuyas inversiones solamente se van a hacer si revierten en el accionista. Y esas reflexiones no son solamente económicas, son del modelo de sociedad que queremos. Y el modelo de sociedad que queremos no se puede desligar del concepto de salud que tenemos. Y hasta ahora, estas reflexiones más macro, no siempre las hacemos. Y nos ponemos a hacer las cosas como servicios sociales por un lado, salud por otro, cartera de servicios por otro, demanda de consumidor, elector, sin hacer una reflexión previa de los fines y de los principios, e insisto mucho en ese tema del modelo de sociedad que queremos. Muchas gracias, Begoña. Yo creo que tú nos podías acabar de considerar, tú que has defendido salud en todas las políticas y un plan gubernamental coherente con la salud como objetivo, con la salud y el bienestar, ¿qué nos dices? No tengo mucho más que añadir a lo que han dicho los anteriores ponentes. Lo que sí me ha llevado, me he acordado de una entrevista que le hicieron a un entrevistador hace pocos días en Granada, en el Congreso de SESPAS, Miquel Porta, que está ahí, entrevistó a Miguel Pérez Oliva, y habló de una cuestión que es cómo se definen los asuntos, cómo se definen las cuestiones en el ámbito público, ¿no? Ella habla de framing, como dicen en inglés, cómo se definen, y hablaba de varias formas de definir y quién nos define las cosas, que las definen con 10 años antes, para que nosotros discutamos. sobre los asuntos, pero siempre dentro de una definición hecha. Me explico. Cuando estamos hablando de esta competencia que puede haber entre servicios sociales, salud, y igual nos olvidamos de que lo que tendríamos que hablar es de la política fiscal antes de empezar a hablar del otro. Y fijaros cómo, al enmarcarnos la definición del problema entre que si se gana más salud dando de comer, oigan, no, mire, es que este no es la discusión. Se tiene que comer y tiene que haber un servicio de salud mínimo de protección de salud. Discutamos la política fiscal, que es la clave aquí. Discutamos los ingresos, discutamos otra cosa. Es decir, que una de las cuestiones que hemos aprendido con la crisis y para responder a ella es cómo se enmarcan los problemas. Si la ganancia de esperanza de vida se ve como un problema porque no sabemos qué hacer con las pensiones, estamos enfermos verdaderamente. Oiga, la esperanza de vida humanamente es una cuestión para alegrarse. Y a partir de ahí vamos a hablar, sí, qué hacemos, qué pueden hacer los mayores, que igual pueden hacer cosas para la sociedad, cómo pueden manejar las cuestiones. Pero no marquemos la cosa de que, oiga, vaya problema tenemos, si no nos sale la respuesta del japonés aquel, que hay que dejar a matar a la gente, ¿no? O sea que la definición de los problemas no la perdamos nunca de vista, porque con tal como se definen las coordenadas de los asuntos, es como se llevan los debates donde se ganan y se pierdan. Y desgraciadamente, una de las cosas que hemos visto con la crisis, en que hemos pasado de unos medios de comunicación que eran prensa libre a medios de comunicación en pocas manos, de una cultura que hablábamos de conciencia crítica, educación, pasó después a espectáculo y después a entretenimiento, de gente informada y con capacidad crítica a consumidor satisfecho o insatisfecho permanentemente para seguir comprando. Es decir, que si no tenemos en cuenta estas cuestiones, no entramos bien en los debates. Yo creo que Begoña lo ha dicho muy bien. Esa competencia no toca aquí, tanto hay que comer, tanto hay que salir. Veamos con quién hay que discutir las cuestiones económicas y las cuestiones de ética. Muchas gracias. Ahora tengo yo un dilema, si ya doy la palabra, porque creo que es muy interesante esta cuestión, o al menos les hago otra de las preguntas que les había anunciado que les haría antes. Si... vamos a hacer una cosa, os doy 2 minutos o 3 minutos para contestar a la pregunta que creo que vale la pena contestar, que sería, desde la ética o desde la salud pública, ¿qué 2, 3 propuestas, lo más concretas posibles, se os ocurre que podríais hacer para, alguna aportación constructiva, aparte de la crítica y de la queja, que es absolutamente justificada, ¿no? ¿Os parece? Muy brevemente, muchas gracias. Pues, bueno, no sé si seré concreto, pero creo que hay una serie de valores que hay que recuperar, ¿no? También forma parte de lo que teníamos que pensar. Valores desde la ética. La crisis nos puede o nos debería impulsar a recuperar estos valores. Por ejemplo, en política, lo público. No podemos dejar la política en manos de los tecnócratas, aunque sean bellísimas personas. Ellos nos tienen que ayudar instrumentalmente a hacerlo mejor, pero el objetivo es lo público. Y lo público lo tenemos que definir entre todos, y eso significa democracia. Y la democracia está muy amenazada, casi de manera natural. No hace falta ver intereses ocultos y perversos bien orquestados. Es simplemente que el técnico quiere que todo le cuadre, no quiere que haya muchas discusiones. En todo caso, prefiere admitir que venga otro técnico que lo haga mejor, pero las discusiones molestan un poco. Que todos digan lo que opinan y opinan cosas diferentes, eso enturbia, eso entorpece el camino a seguir. Pero no es cierto, la democracia se cura con democracia. Y los problemas de la democracia se curan con más democracia. Y cuando la democracia fracasa a la hora de tomar una decisión, hay que retomar el asunto democráticamente. Siempre es la solución la democracia, porque la alternativa es mucho peor. Desde la ética, me ha gustado el recuperar el sentido originario de la austeridad, ¿no? Tenemos que ser austeros. Las políticas no tienen que serlo, pero nosotros tenemos que ser austeros. Y no es fácil, porque como decía Begoña, la salud es un concepto cultural. Cuando cada uno de nosotros se pregunta qué es lo que necesito y qué es lo que no necesito, a saber lo que contestamos, ¿no? Porque esa respuesta está llena de tantas cosas que contaminan. quizá porque no existe una frontera clara entre lo que es lo necesario y lo superfluo, ¿no? Pero sí que puede ser un valor moral. Los valores morales no determinan la perfección, determinan una actitud. Entonces, la actitud de ser austero, de decir, si no tengo que ir al médico, no voy a ir, si no necesito 20 pastillas, no tengo que pedir 20, es un valor a recuperar. Y insistir en la justicia. El fin de la ciudad es la justicia. Otra cosa es que sea la justicia, pero discutamos eso. No discutamos el déficit. Esa es una discusión entre técnicos. Discutamos la salud, no discutamos una proteína u otra. Esa es una discusión entre técnicos. Pues lo que hay que discutir entre todos, lo público, es la justicia. Intentemos ponernos de acuerdo en ese espacio. Porque ahí todos estamos obligados a escuchar. En democracia estamos obligados a escuchar a lo que el otro dice que es la justicia. Lo que cree el otro que él se merece. Pero discutamos eso. No discutamos y qué tenemos que hacer para subir o bajar el déficit, porque ahí no nos aclaramos. Muchas gracias. Bueno, tenemos un problema en Houston, ¿no?, que dice, porque cuánta gente está dispuesta a discutir lo que es la justicia en nuestra sociedad, ¿no? Estamos, porque tenemos un problema, ya lo dijo Mar, ¿no?, de la alienación, que tenemos, que habrá que ver cómo se soluciona. Begoña. Bueno, muy concreta. La primera es corregir unos versos que yo le leía al señor Vicenç Villatoro, que decía: la primera persona del plural es mentira. No puede ser mentira. O sea, hemos de ir a nosotros, y eso el Bauman, generando los vínculos humanos juntos de Sennett, Sloterdijk, un filósofo alemán, recuperando el con, el with, el mit. El problema del público es que no nos lo creemos. Es siempre el que de lo mío y el yo. Nos hemos quedado en Descartes. Y hay que recuperar en nosotros, donde los otros no son el alius, de ahí viene alienación, sino el alter, y de ahí viene altruismo. Y por eso hay que recuperar, y los filósofos últimamente nos estamos poniendo con ellos, y fíjense que Ángel trabaja eso, el tema de la fraternidad. No únicamente la libertad y la igualdad, que también, el tema de la fraternidad, más allá de la solidaridad, el que somos congéneres, en condiciones de igualdad y frágiles y vulnerables, y nos necesitamos. Por tanto, superar un poquito el self-made man, y también introducir a las woman, pero no con el self-made, sino con el interdependencia. Esto es una idea importante, muy filosófica, pero importante, y eso significa precisamente recuperar el concepto de justicia y de fraternidad. Cosas más concretas: la corresponsabilidad fruto de él en nosotros, la corresponsabilidad. Eso significa que hay un autocuidado, no los otros me tienen que cuidar cuando yo decido vivir viciosamente. Hay un concepto de corresponsabilidad y de cuidado, pero también hay una exigencia de dar cuentas y pedir cuentas de responsabilidad. Hemos delegado cómplicemente, en exceso, a los otros lo público, y nosotros nos hemos dedicado a cultivar el propio jardín. Pascal Bruckner, en un buen libro del 97-98 que se llama La tentación de la inocencia, criticaba como dos grandes errores de épocas en las que uno tiene esa tentación de inocencia. Y los dos grandes errores es el infantilismo, no sabemos. Ya llegaba Kant con aquello de atrévete a saber, sapere aude. Bueno, yo no sé si a saber en una sociedad tan compleja como la nuestra, no llevo atado a tanta especialidad, pero sí atrévete a conocer y a que expliquen públicamente lo que sabemos. Y la otra tentación es la del victimismo. La reivindicación de la autonomía del paciente tiene que ir también ligado a la autonomía de las comunidades y de las personas. ¿Y eso qué significa? Pues, entre otras cosas, muy concretas, agencias independientes de evaluación de medicamentos. Cosas muy concretas, que sean independientes, interdependientes, precisamente para que yo, que no tengo ni idea de farmacología, los colegas que sí que saben me digan, me rindan cuentas de esto es los efectos que hace, los buenos, estos son los nocivos, los malos, esto es lo que nos va a costar, y estas son las discusiones públicas que deberíamos mantener. Y no decirlo, ustedes decidan. por último, mando pedir y pedir y dar cuentas. Y por último, y para mí es importante, no olvidar que siempre que hay un indicador hay ideología. El problema no está en la ideología, el problema está en ocultarla. El problema no está en tener intereses, está en no explicitar los conflictos de intereses. Pero eso no se va a dar si no hay un ciudadano activo que exige. Pero también un ciudadano activo que se compromete, se involucra y por tanto también él rinde cuentas y se autocuida y controla los gastos que él genera de salud si sabe que no es necesario porque hace tiempo que le han dicho que eso no hacía falta, ¿no? Cuando dice, hay medicalización en exceso respecto de qué? Eso es un término evaluativo. Superemos de una vez por todas esta manía positivista de hechos y valores. Estos son los hechos porque entonces los economistas siempre ganan. Sus valores son los que son y no hace falta explicarlos porque como son únicos, no hace falta explicarlos porque son los que... No, no, ese es el problema, que detrás de todo indicador hay ideología y el problema está en explícitamela, pero no te la van a explicitar si tú no exiges que lo hagan. Muchas gracias. Y desde el punto de vista de la salud pública, bueno, si quieres hablar de moral también, ¿eh? No habíamos hablado antes, pero estábamos diciendo más o menos lo mismo, estábamos muy coordinados. La salud pública, la respuesta que da, o algunas de las aproximaciones que da para afrontar la crisis, viene de su misma cuestión nuclear. La salud pública tiene una visión social de las cosas. Ya Jeffrey Rose, una persona que era médico, pero después fue salubrista, era una persona que demostraba que los problemas de salud, incluso los considerados más de solución más biotecnológica, no tienen solución sino con cambio social. Era, digamos, un precursor de ver los determinantes sociales de la salud, porque nosotros encarnamos, incorporamos, materializamos en nuestro cuerpo y lo expresamos como enfermedad las circunstancias materiales, culturales, psicológicas, etc. Las incorporamos todas estas circunstancias, por lo tanto, políticas. Y la respuesta es, por lo tanto, política, como decía Ángel. La salud pública lo que plantea siempre es que hay que defender el papel de las instituciones y el Estado tiene que tener unas instituciones garantes muy fuertes. Esta es la respuesta de la salud pública. ¿Y qué es lo que ha ocurrido ahora? Lo que ha ocurrido es que a caballo de las políticas neoliberales ha habido un verdadero asalto al Estado. Se ha producido lo que se llama captura de políticas. Eso significa que áreas políticas completas dentro de los Estados han sido tomadas por grupos de interés que no dejan a los gobiernos elegir las políticas que quieren, no les dejan, pero algunos gobiernos tampoco es que quieran hacerlas, algunas políticas. Nadie nos va a convencer ahora, creo, que ni el gobierno anterior ni el actual ha hecho la política eléctrica, energética, que debía hacer para el beneficio social. Nadie nos puede convencer, creo. Pues esto está pasando también como la salud, y la salud es un paradigma también de esa captura de las políticas del Estado. En el mes de agosto salió un artículo de cómo todo el complejo de expertos estadounidenses que dicen qué aditivos en las sustancias se pueden considerar generalmente seguros, el 100% trabaja directo o indirectamente para las corporaciones que los producen. Las agencias europeas que están relacionadas con la salud, la de fármacos, la de química, la de alimentos, están todas envueltas en conflictos de intereses y en puertas giratorias. Y lo de las puertas giratorias en este país también es frecuente. Lo vemos cada día, llámese Rato, llámese la vicepresidenta del gobierno anterior. Es decir, que hay una corrupción generalizada que hace que muchas de las políticas no se toman, no se alinean con el interés ciudadano, con el interés general, sino con el interés de unos pocos. Esta corrupción generalizada afecta completamente el tejido social y a que podamos elegir democráticamente aquellas políticas que son saludables, que sean económicamente eficientes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la respuesta que tenemos que dar es luchar porque estas instituciones sean independientes. Por lo tanto, lo que decíamos es volver a la política. Es decir, el hecho de que la socialdemocracia avanzase y consiguiera un Estado de bienestar y confundiera la esfera pública, por un lado el Estado y la sociedad se llevó a confundir, quitó espacio y la gente se desentendió. tuvo la paradoja de que la gente se desentendió de la cosa pública, se alejó de la cosa pública. Ese desentendimiento de la cuestión pública, que es tan importante, como decía Begoña, ha hecho que nos alejemos y no participemos en la política, y dábamos las conquistas sociales como definitivas y la democracia como hecha, cuando la democracia es una cosa de cada día, ¿no? Por tanto, es necesario el hacer una reflexión ética sobre esa vuelta a la participación en la política, ¿no? Como decía una poetisa polaca, Zimborska, dice, porque quieras o no, tus genes tienen pasado político, tu piel tiene matiz político y tus ojos tienen una visión política. Debemos volver a la política y hacerla como hay que hacerla. Muchas gracias. Como tú no lo has dicho, yo lo digo, porque habéis visto que hay dos filósofos y un salubrista. Habíamos invitado a Bea González, que no ha podido venir, o sea que yo, si me tomo la licencia, es porque ocupo campo de... Y como salubrista, creo que está muy bien. Bueno, comparto lo que ha dicho mi compañero y presidente, pero creo que tenemos cosas concretas en el campo de la profesionalidad y de la técnica que hacer los de salud pública, aparte de hacer política, que está muy bien, y al menos contradecir a aquello que decía un señor bajito, que era capitán general, ¿no?, que se murió en el año 75, que decía que haga como yo, no se meta usted en política, ¿no? Esto lo decía Francisco Franco, por si alguien... Bueno, no sé si alguien... Los más mayores sabemos quién era, ¿no? Algunos me parece que no, pero esto lo decía el jefe del Estado español, ¿eh? Y en un pasaje de una novela negra de estas que se leen por ahí, uno de estos sabuesos que no tiene dónde caerse muerto, pero que es muy honesto, muy legal, tomándose algo con un policía corrupto de la ciudad, le dice: es que a mí me sorprendéis mucho, porque vosotros, que debíais ser los defensores de la justicia, sois los más corrompidos de todos. Y el policía se lo queda mirando y le dice: esto pasa porque la gente como tú no es policía. Y creo que ahí tenemos una obligación. Bueno, critiquemos a los políticos que se lo merecen, pero arrimemos el hombro, ¿eh? Porque el político que lo quiere hacer bien lo tiene difícil, ¿no? Y ahora, hablando de política y de participación, me parece que os toca a vosotros, ¿no? Yo tengo muchas preguntas por aquí, si no las hacéis vosotros ya las haré yo, pero creo que vale la pena. O sea que adelante. Si hay un micrófono aquí, si no sé si me puede ayudar alguien, hay un micrófono, si queréis presentaros mejor, pero vosotros mismos. ¿Hay alguien que sea? Bueno, no solo estáis invitados a preguntar o a proponer, también estáis invitados a criticar, ¿eh? A los ponentes, quiero decir, y al moderador. Luciano. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la conferencia. Voy a llamarlo. Está interesante. Me doy por la medida como política, me doy por la medida como consejera de Bienestar Social y Juventud. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que efectivamente lo que es el estado social y salud nos lo dividen. Aquí no tenemos las competencias, de hecho, en Menorca, y es un problema tremendo el que mantenemos cada día una lucha constante por hacer que ocurran cosas que tendrían que estar de la mano y tienen una frontera infinita. Dentro de lo que habéis dicho, yo me siento humildemente, de verdad, aquí una gran desconocida y no entendida en la materia, de la cual solamente intento hacer lo posible para que las cosas vayan mejor. Pero he de decir que una de las cosas que yo me encuentro al entrar en política, que es una cosa absolutamente accidental en mi vida, es lo complicado que efectivamente es todo y lo que significa una administración. Pero si de todo lo que habéis dicho yo quisiera resaltar y hacer hincapié, es en volver a participar todos en la política. Yo creo que estamos lanzando una imagen a los más jóvenes de que, y además había habido una encuesta en la cual los niños decían que es lo que no querían ser, y políticos. No querían ser políticos. Entonces, apaga, vamos, porque si la democracia hay que trabajarla y si los valores sociales hay que mantenerlos, ¿qué vamos a hacer? O sea, estamos abocados a encontrar un sistema absolutamente contra o sea, de un desastre. Y bueno, yo creo que estamos en un nuevo paradigma, yo creo que estamos cambiando de era, claramente, y que todo esto que está pasando es un hervidero que tiene que llevarnos a algún sitio y que debemos de buscar al sitio que vamos, que tenemos claro que tiene que estar con una ética, con unos valores, con una serie de cosas que hemos, parece que hemos renunciado a ellas. Sobre todo, algo importante que es también el consumismo, tan tremendo, que es lo contrario justo a lo que tú decías del ser austero. Entonces yo creo que hay que volver a todas esas cosas, hay que ser consciente y sobre todo trabajarnos el ego, es decir, dejar el ego, que yo creo que es la gran, el gran problema que tenemos, ¿no? El ego. El ego, y como decía Cristina, mi directora insular, ella me lo dice todos los días, el problema lo tiene Descartes. Y me decía, cada mañana me lo dice, esto es el problema de Descartes. Pobre hombre. Pero bueno, entonces yo sí que creo que deberíamos empezar a reflexionar desde el yo para nosotros, desde donar la primera persona del plural y ponernos otra vez. Entonces es muy fácil cuando hay algo mal hecho, la culpa la tienen nosotros, y cuando tú como político, y yo lo digo por experiencia, tengo que sacar algo adelante, todo el mundo dice, ya lo hará ella, ¿no? Y dices tú, bueno, es que necesito aquí el apoyo de todo el mundo, y yo lo único que hago es dar la cara, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Pues muchísimas gracias, Aurora. Y la verdad es que desde el punto de vista biológico, los humanos somos animales sociales. Y es que es una cuestión, no es discutible, es que es de naturaleza, es de los genes, encima. Los chimpancés, los bonobos, los gorilas, los papiones, los macacos, somos simios sociales. Los orangutanes no, pero los demás sí. De manera que los otros son parte nuestra. Y si Descartes, que hay un libro precioso que os recomiendo de Damasio, que se llama El error de Descartes, se olvida de las emociones, habla de la razón, sobre todo en el ego, ¿no? Pero hay otra dimensión, que es la del otro, que sin el otro no eres. Los humanos, sin los demás, no tenemos viabilidad, ¿no? Y creo que esta es un argumento, al menos queda bonito, ¿no? Para decir desde el punto de vista de la ciencia, que no es ninguna tontería no ser individualista, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Adelante, allí al fondo, por favor. Ah, perdón, aquí aprovechamos la proximidad y después te doy la palabra. Yo quería continuar con lo que ha dicho Lola. Eso, en primer lugar, agradecerle a la doctora Doña, que realmente ha tomado dos puntos que para mí siempre han sido fundamentales en este ámbito. Yo soy psicóloga de la profesión y siempre he defendido el modelo biopsicosocial. Entonces, la concepción de la salud tan biologicista y tan física, creo, y me hace pensar que tiene mucho que ver precisamente con lo que planteaba el señor Hernández, con esos lobbies de presión, que realmente hay unos intereses en que se siga pensando en la salud en términos puramente biológicos, porque hay una ganancia de dinero detrás de eso, ¿no? O sea, me da la sensación de que da más reporte económico. Entonces, sí que creo que como expertos todos en salud pública tenemos que seguir defendiendo ese modelo precisamente para evitar las rupturas tan grandes que hay. No estamos compitiendo los que trabajamos en bienestar social. Tenemos clarísimo que estamos trabajando para aumentar la salud, sea física, sea mental, o sea, social, de los seres para los que estamos trabajando. Entonces, creo que es importante que las personas que tienen más, creo que los que venimos más del ámbito psicológico y social lo tenemos más claro, y yo creo que quizás los que vienen del ámbito sanitario pues tienen a lo mejor más problema en aceptarnos, y yo humildemente le diría que por favor se haga esa lucha, porque estamos seccionando al individuo en esa concepción y es importante saber definirnos bien. Gracias. Muchas gracias. Mientras pasa el micrófono al final, Ildefonso quería contestar. No contestaré. Bueno, parece que hay una cosa. Sí, gracias. Que igual no me ha quedado clara, como lo he dicho. Cuando digo la capacidad de los gobiernos y la fortaleza, me puedo referir a una cosa que no ha dicho Andreu, la ley de precio del tabaquismo. Entrevisté a Rodríguez Zapatero para saber qué había pasado entre el gobierno, porque yo lo sabía hasta la ministra, pero no sabía qué había pasado después. Más de la mitad de los ministros estaban en contra de la ley de prevención. y todos habían sido, suponemos, tocados por los lobbies. Y hasta ahí se llegó para hacer esa ley. Ahora yo creo que ya no sería posible. Lo que quiero decir con eso es que es necesario, por ejemplo, el gasto sanitario español es de una magnitud bastante grande. No tiene sentido que no tengamos una agencia reguladora lo suficientemente potente para medir en términos de salud lo que está ocurriendo. Porque si van para allá y para aquí los servicios, los sistemas, los no sé qué, si no lo evaluamos, esto es ir sin brújula, es una locura. Es como irse por los freus y sin mirar las piedras. Es una locura. Por los freus es un sitio donde hay mucha piedra y se navega muy mal para los que no sean de aquí. Y es llamativo, y también es llamativo, lo habéis leído estos días, que la agencia reguladora de telecomunicaciones de los mercados se han juntado toda en una y con gente que no es independiente. O sea, las pasas con el línea contraria. Eso es lo que quería resaltar yo con la idea de fortaleza del Estado y de agencias realmente independientes que sean las que puedan recomendar políticas desde la imparcialidad. Muchas gracias. Perdona, No, sí. Una pregunta del Defonso, si puedo. Sí. ¿Existe alguna agencia realmente independiente en este país? ¿De algo? ¿De algo, lo que sea? Bueno, hay como mínimo, hay algunos grupos en donde digamos que su nivel de independencia es bastante alto. No dices independentista, ¿no? Dices no. Independentista. Sí, por la forma en que se elige. Con poder. Con el poder que estás diciendo, no, pero si te estás refiriendo... No, digo porque es un ideal, pero si resulta que es un ideal imposible, a lo mejor hay que... Bueno, hay referencias, ¿eh? Quique Bernal, que está aquí, me hace señales. Bueno, pues me ha parecido, perdona. Como el Pisuerga pasa por Valladolid. Por ejemplo, NICE es una agencia independiente. No, pero eso quiere decir que hay posibilidad. Además, en el Reino Unido lo gobierna el Partido Conservador, ¿eh? O sea, que se puede incluso con partidos conservadores. Está desmantelando. Le ha quitado poder, ¿eh? Pero no la ha quitado del todo. Bueno, eso no. Vale. Bueno, yo que lo decía para animar a los al gobierno que lo hiciera. No, pero eso también tiene eso, perdón. Pero hay, aquí, perdona, aquí no, después si quieres la palabra hay una palabra previa. Pero yo creo que es una reivindicación que tenemos que hacer claramente. Hay agencias de evaluación de tecnologías que no solo no son independientes en general, aunque pueden tener gente muy valiosa y muy luchadora. Tú conoces, como yo, a Joan Pons, por ejemplo, que está en la agencia en Cataluña. Hay gente que está llevando a cabo, por ejemplo, el proyecto Esencial, que es una propuesta razonable de racionalización, ¿no? Etcétera. Pero aquí, curiosamente, las agencias son consultoras. Algunas más independientes que otras, pero con independencia total, ¿no? Porque quien paga es el que manda, ¿no? Perdonad, la palabra al del fondo y después, Quique, si quieres, como tú quieras. ¿Joan? Muchas gracias. Quizás plantear un tema al hilo del tema de la justicia que habéis comentado. Y yo quería llamarlo, pero da igual que después me contestéis los vosotros personalmente, acerca de la exigencia de la justicia. Exigencia de la justicia. Yo creo que todos los que estamos así, aquí tenemos bastante claro lo que está pasando, lo que está aconteciendo. Tiene un precio en costes de vida altísimo. Y yo creo que hay que plantearlo y hay que plantear la exigencia de justicia a los responsables de las tomas de decisiones, que van a costar miles de muertes. Y no lo digo por el famoso libro de Stockler de ¿Por qué la austeridad mata? Un libro que vale la pena leer, para muchos de aquí seguro que lo han leído, pero para aquellos que no lo han leído, es un documento muy bueno donde se explica con claridad por qué la austeridad mata, por qué las políticas, por qué la aplicación de las políticas. Pero bueno, ese mismo autor, no recuerdo bien si en el 2010 o en el 2011, en un artículo publicado en la América Latina, explicaba una cosa muy sencilla donde, si uno hace un pequeño cálculo, explicaba qué cantidad de muertes sucede en un país cuando se deja de invertir en la clave de un punto, de cada punto, del Producto Interior Bruto, en políticas sociales. Si en España solo haces ese cálculo, sobre el descenso de inversión en políticas de salud, salen bastantes miles de muertes anuales y tampoco conozco a nadie, como ha dicho antes Andreu, que haya contado, dicho, esos raros, ¿no? Pero igual, es una pueden ser más miles, menos miles, pero hablamos de aplicación de políticas de austeridad, que sabemos que van a tener las consecuencias que están teniendo. Y ya que veníamos a hablar un poco de justicia, a mí se me ocurre que hay algo interesante que podríamos tocar, y es la exigencia de responsabilidades. Desde el punto de vista de la justicia, Gerva se va a meter en la cárcel otra vez. Muchas gracias. Joan, perdón, queréis decir, porque nos ha pedido... Tú estás pidiendo cárcel, ¿no? No, te estoy pidiendo que los filósofos y los anduristas se pronuncien. Sí, el que la hace la tiene que pagar. Lo que pasa es que no siempre es fácil. El tema de la responsabilidad penal es muy complicado porque exige una relación causa-efecto. No siempre fácil de demostrar, ¿no? Por ejemplo, en España todavía quedan pasos a nivel. Los pasos a nivel generan muertes todos los años. Eliminemos los pasos a nivel. Es que son muchos millones de euros. Bueno, pues habrá otras prioridades. ¿Por qué? Porque yo no los voy a matar directamente. Se van a morir un poco solos si no elimino los pasos a nivel. En cambio, si los matase yo, entonces sí que habría que impedirlo como fuese, ¿no? No es tan fácil. Pero, por ejemplo, tenemos en el contexto de la crisis, tenemos el caso de Islandia, que ejemplifica algunas de las cosas que hemos dicho. Islandia, los islandeses salieron a la calle, el 10% de los islandeses salieron a la calle, el gobierno no los contó mal, porque pedimos participación, pero cuando la gente sale a la calle, los políticos en general ven muy poco. Siempre ven poquísimos. Es curioso, ¿no? Depende. Pero generalmente la gente sale a la calle para protestar contra el gobierno. Pero los islandeses, ¿qué han hecho? Los islandeses han dicho, el poder lo tenemos nosotros, lo tenemos la gente. Entonces no nos van a tomar el pelo dos veces. Si los bancos tienen deudas, que paguen los banqueros. Y si un banquero tiene responsabilidad penal, que vaya a la cárcel. O un político, o quien sea. Y si hay inversores extranjeros que quieren recuperar su dinero, que se lo pidan a quien se lo prestó. Pero ¿por qué el pueblo, por qué la gente tiene que pagar los errores de los demás? El error de la gente es no controlar, no hacerse cargo de lo público, como dice Ildefonso. Delegar. Este también es un problema de... No le echemos la culpa a Descartes. Todo. Sí, Descartes es el padre del individualismo de una forma muy, muy abstracta. De la razón, ¿no? Pero por ejemplo, una de las causas principales del individualismo actual es el estado del bienestar. Parece una contradicción. Pero el estado del bienestar hace que el Estado proteja a los individuos. Los individuos ya no tienen la necesidad urgente de protegerse entre ellos y se van debilitando las redes sociales de protección mutua. Y al final, pues todos pensamos, bueno, yo tengo un problema, mis vecinos no quiero saber nada. Ya se apañarán y yo me las entiendo con el Estado, que me tiene que proteger. Sobre asunto de responsabilidad, una anécdota muy corta, no es muy edificante. La Ley General de Salud Pública se mandó el gobierno al Parlamento 3 semanas después de que la señora Pajimel la realizara. Durante ese periodo perdió unos 70 artículos. Los artículos que perdió, todos eran los que exigían responsabilidades. Es decir, todos aquellos que ponían, pues todos los programas de salud traducían desigualdades, tener objetivos de desigualdades, y después ponían quién era responsable, quién debía dar cuentas administrativamente y sino judicialmente, todos esos artículos salieron. En general, a la aristocracia política no le gusta que las leyes digan quién va a responder. Ya no le gusta nada y lo debemos exigir. Y cuando uno lee la ley de transparencia, que parece que no sé qué, pues dan ganas de llorar. Y lo que pasa es que no hemos participado para exigir que la ley de transparencia, si hay algunos que lo han hecho, ¿no? Pero quiero decir que no hemos sido suficientemente exigentes para que estas leyes realmente establezcan sistemas de rendición de cuentas verdadero, porque aquí también dice que habrá que dar a los ciudadanos no sé qué, pero cuando alguien no lo haga, pues pasará como las leyes que tenemos. La ley de sanidad ya decía que el sistema sanitario debía orientarse a la prevención de la promoción de la salud, ¿no? Fijaros, y si la ley de salud pública la ha incumplido el gobierno en el Real Decreto 16/2012, el que quitó el aseguramiento, porque no aplicó la ley general de salud pública que decía que tenía que evaluar el impacto en salud, que tenía que reducir desigualdades, etcétera. Es decir, cuando la vicepresidenta dice que el gobierno está para cumplir las leyes y hacerlas cumplir, pues es para reírse. Así de decir. Es para llorar, sí, la verdad. Lo que pasa es que tenemos muchas leyes en nuestro país y la verdad es que la sociedad latina es muy proclive a hacer muchas leyes que después no se preocupa tanto de que se cumplan. Y hay otras sociedades que no hacen tantas leyes, ¿no? Curiosamente y afortunadamente creo que la ley de prevención del tabaquismo se ha cumplido bastante. Sí. Y a mí me ha sorprendido mucho porque creo que está, quizá es porque está en consonancia con una preferencia que la sociedad ha hecho suya, ¿no? O ha hecho mayoritariamente suya. Pero en cualquier caso, bueno, hay muchas cosas que discutir, pero tenía Joan Llovera había pedido la palabra. No sé si la culpa es de Descartes o... El cha-cha-cha me parece, pero, ¿no? A veces subimos un poco el tono y el debate y nos olvidamos de cosas muy, muy obvias y muy, muy, muy evidentes y muy, muy cercanas, ¿no? Y siempre pensamos en lo público y pensamos en las responsabilidades políticas y demás y no pensamos en otras responsabilidades que son más próximas, ¿no? Es decir, el otro día un residente me hacía una observación, miraba y decía, o sea, se ha reducido a un tercio, no sé que se haya reducido a un tercio, se ha reducido a un tercio los días de baja laboral en este centro de salud, ¿no? En un centro de salud de una zona de servicios, básicamente hostelería, que no ha habido crisis para nada, y como declaran los hoteleros en privado, son fábricas de hacer dinero los hoteles, ¿no? Y en cambio, las bajas laborales se han reducido a un tercio. Se han reducido a un tercio, es decir, se han reducido dos tercios. Y dice, bueno, algo pasa, ¿no? Es decir, no hay prácticamente crisis en este sector, un sector variado de este tipo de trabajadores. ¿Y qué pasa? Que te encuentras prácticamente que un aumento de paro ínfimo o lo que sea provoca que haya todo un ejército de gente dispuesta a ni darse de baja, ni ejercer el derecho de estar de baja, ¿no? ni ejercer el derecho de enfermar, de alguna forma, ¿no? Y a veces buscamos responsabilidades muy lejos, las tenemos muy cerca, y ni se denuncian, ni aparecen, y nos metemos en debates mucho más complejos, teniendo una cuestión que, lo siento, pero es tan cercano, tan del siglo XIX, que es alucinante. Simplemente quería observar esto, que tiene su vida, ¿no? Cómo vamos perdiendo derechos incluso a enfermar, ante una crisis que a veces tiene unos responsables que se están beneficiando de una forma descarada. Gracias. ¿Alguien de la mesa quiere comentar algo? Yo vuelvo al tema de recuperar la dimensión política de la sociedad civil. No son vasos comunicantes. Estado y sociedad civil no es cuanto más Estado menos sociedad civil. Ese fue el gran error. Y teníamos que haber aprendido. Uno de los errores. Y teníamos que haber aprendido. Una sociedad civil fuerte también tiene que recuperar esa dimensión política. Para mí, por ejemplo, rejuvenecer las asociaciones de profesionales, los colegios de profesionales, los sindicatos, aprovechemos la crisis, aprovechemos esto malo para no perder cuotas de justicia que tienen que ver con derechos. Y que no quede solamente aquí, sino que haya presencia pública de voces informadas y formadas, como para mí son, entre otros, estas entidades que tienen que salir a la pared, bueno, que no quede el residente y tú con ese dato, por ejemplo, sino que esto sea de redes sociales, de periódico y se genere esta conciencia de involucrarse en la justicia. esto también lo ligo con la pregunta anterior que me ha quedado, bueno, no solo, como decía Ángel, estás pidiendo cárcel, hombre, no solo cárcel. En este país nuestro, la picaresca nacional tiene toda una tradición. Y a veces tenemos que no únicamente pedir cárcel, sino sobre todo cuando uno está gestionando dinero público, decía Gervas, ¿no? Tienes que ser cuidadoso. Mucho más exigente, precisamente porque es de todos. No es que no sea de nadie, es que es de todos. Pero eso no significa únicamente precio de cárcel ni únicamente cuestiones de repensar las inmunidades parlamentarias. Es también qué otro tipo de penalizaciones. Porque si no, la ética efectivamente quedan ineficiencias. Y para mí unas penalizaciones son descrédito social, exclusión social, porque usted ha hecho un daño a la comunidad. Pero ¿cómo se recupera esta pena de infamia? Lo digo porque, por ejemplo, aquí, que es un pueblo pequeño, cuando yo era chico y uno hacía un desfalco en un banco, se iba a vivir a Mallorca porque no salía a la calle porque le daba vergüenza. Había una pena de infamia clara en la sociedad. Ahora sale la gente muy contenta cuando hace fraudes. Todavía parece que... Lo digo que yo estoy absolutamente de acuerdo, pero no sé cómo se recupera esta pena de infamia que tendría que haber cuando alguien hace algo así que parece que no funciona. La ética, volver a la ética. Bueno, volver no sé si alguna vez hemos ido. Pero sí explicitar que los modelos de éxito fracaso empresarial social tienen que cambiar. Porque aquí el concepto de una persona de éxito es una persona que meramente gana mucho dinero y lo de menos es cómo. Y la pregunta no es cuánto dinero ha ganado usted, explíquemelo cómo lo ha ganado y a costa de quién. Y esas dos preguntas son más importantes que cuánto dinero. Las personas más ricas del mundo, bueno, ¿y cómo lo son? Ahí hay un tema de prestigio también, de a qué concedemos prestigio o exclusión, ¿no? No, quería preguntarte, Alfonso. Parece que han cambiado los tiempos y que ahora pues, uno sale contento a la calle a pesar de que todos sepan que es un ladrón. Pero el honor personal, todo el mundo lo quiere. Nadie lo quiere perder. Parece que si se pierde no pasa nada, pero sí pasa. Nadie quiere perder su honor. Lo llevamos porque somos seres sociales. Precisamente por eso, porque no somos tan individualistas. Perder el honor es una puñalada muy grave, porque no se recupera así como así. Entonces, por ahí van los tiros, creo. Déjame simplemente puntualizar que en nuestro país la palabra de honor se ha convertido en un escote de vestido femenino. No se usa para nada, más que para eso. Si me permite, a un momento antes de darte la palabra, si me permitís dos contrapuntos. Yo que estoy de acuerdo absolutamente con la denuncia de Joan y creo que hay una responsabilidad profesional ahí, también quiero decir que hay una responsabilidad en el uso de los servicios sanitarios por parte de los usuarios, por parte de los ciudadanos. Y me da la impresión un poco que a veces los valores estos defraudadores, de los especuladores, un poco lo que nos pasa muchas veces es que les tenemos envidia. Y yo creo que nos han vencido en el terreno de los valores, ¿no? Porque cuando pagas en negro una reparación, o sea, más que la cosa concreta, es que estás legitimando un valor. Y yo creo que ahí hay una responsabilidad que cualquier adulto, bueno, a partir de los 7 años, que es cuando decía la Iglesia Católica que tenías uso de razón, me parece que hay que ser exigente también. Porque ha habido aquí, lo habéis dicho también, el Estado ha jugado un papel de alienación de paternalista, ¿no? Y de desresponsabilizar. Y yo creo que esa es la paradoja aparente, ¿no? Ahí nos perdemos, ¿no? Hay otra palabra, perdona. Adelante. Hola, buenas tardes. Perdona, pensar si queréis intervenir tú también. Y un par de palabras más, si os parece. ¿Os parece bien? Adelante, perdona. Luis Jimeno, soy médico de familia de Zaragoza. Primero agradeceros a los cuatro ponentes, ¿no? Ya descubierto. Me están gustando. La pregunta iría, por ejemplo, el tema de crisis, sistema sanitario, ética, ¿no? La valoración sobre todo de los filósofos, bueno, de que van, porque es un poco la valoración ética que se está realizando en el Estado español desde el Real Decreto Ley, de la objeción de conciencia pública respecto a la ley, ¿no? En el sentido de que se nos impide continuar con la atención de los inmigrantes que estábamos atendiendo, ¿no? Pues en mi caso concretamente más de 100 pacientes de un día para otro, varios diabéticos, personas de tipo. Entonces, ¿qué valoración? O sea, yo me siento orgulloso de ser funcionario público y de haber servido a la función pública durante 20 años, porque me ha sido mi vida conscientemente y explícitamente, seguro que muchas veces me lo he merecido, pero no me he dado cuenta. Ahora, en ese tema, ¿qué valoración ética en el servicio público? Yo soy un trabajador público, por otro lado, no está muy bien regulado legalmente, a veces no está regulado. ¿Qué valoración ética o qué matices, ¿no? Porque al final, decides, ¿no? Conflicto de interés, pues obviamente, el objeto de conciencia, impulsor de la iniciativa de sentir, tu primer investigador en el área de inmigración y todo el sistema sanitario. Bueno, permíteme una previa distinción entre objeción de conciencia y desobediencia civil. Porque a veces se nombra como objeción de conciencia lo que es una desobediencia civil. Y en el caso que me estás comentando, es un caso claro de desobediencia civil. Porque ¿cuál es la diferencia? En la objeción de conciencia, como la palabra conciencia apela fundamentalmente a un criterio estrictamente personal, de intimidad, de fuero interno, el objetor no está de acuerdo con esa ley y simplemente pide que a él no se le obligue a hacerla, pero no necesariamente quiere cambiarla. Por tanto, el derecho a la objeción de conciencia es el reconocimiento de las mayorías a una minoría discrepante, pero es un ejercicio de tolerancia a un pluralismo moral donde convivimos personas. Y eso es el caso clarísimo de la interrupción de la gestación. Pero es que en este caso no estamos hablando de que yo no estoy a favor del aborto o no, sino que estoy hablando de que me parece que es una ley injusta para cualquier persona y yo me quiero movilizar para cambiarla. Entonces ya no quiero que se me respete mi conciencia y yo respeto la ley. Sino que me parece que esa ley es absolutamente injusta y ni yo ni nadie la deberíamos obedecer. Esto que terminológicamente queda muy claro luego en la vida práctica se van confundiendo. Se van confundiendo porque muchas veces el objetor de conciencia le gustaría cambiar la ley. Pero en este caso, cuando lo que hay es una ley que se supone que es un Estado de Derecho y que cuenta con el asentimiento de la mayoría, pero fundamentalmente con los principales afectados por la decisión, que son los inmigrantes desgraciados, que no van a ser atendidos, y además los profesionales que tienen que dar la cara y decirle, mire usted, es que a mí me paga otro y yo no puedo poner los medios de otro a un servicio que no entra. Aquí no estamos hablando de objeción de conciencia, estamos hablando de desobediencia civil. Y aquí es donde sí que entra la reflexión interesante de hasta qué punto aquí los colegios profesionales han hecho muy bien respaldando a los profesionales y la ciudadanía respaldando a los profesionales. Entonces viene la pregunta, ¿hasta qué punto estamos hablando de un Estado de Derecho donde las leyes legales, valga la redundancia, son desacreditadas por quienes las tienen que obedecer? Es un problema cuando la desobediencia civil se convierte en lo usual. Este tema de la desobediencia civil era la punta del iceberg de hasta qué punto están haciendo leyes que atentan contra la propia Constitución, y por tanto a nivel jurídico habría mucho que decir, pero atentan fundamentalmente contra la convivencia pacífica porque no están creando convivencia pacífica, están creando crispación. Y atentando contra un derecho fundamental que es el derecho a ser protegido en la salud, ¿no? Y por tanto ser atendido. Nosotros en Cataluña le dimos, que yo sepa, prácticamente todos los comités, institutos de bioética, observatorios, le dieron el respaldo institucional a los que disintieron, ¿no? Pero además, por tanto, no se ha obedecido la ley. Y esto es un problema social. ¿Qué pasa cuando nuestras leyes incentivan la desobediencia? Esto es un problema grave porque entonces tenemos la anarquía. Y el Estado de Derecho es una cosa buena a proteger. Es complejo el tema. No, yo añadido un matiz. Me trabajé en el Real Decreto y me incluso la memoria. Y era paradójico realmente, no solo la cuestión constitucional. Sí, cuando se hace, por ejemplo, un Real Decreto que es urgente, que tiene causas, debe estar teóricamente bien justificado. Y yo recuerdo que las memorias económicas nos las hacían hacer con todo detalle, al menos cuando estaba yo. O sea, que el Ministerio de Economía era muy exigente con la memoria económica. Si te lees la memoria económica de este Real Decreto, es impresentable. No hay una sola palabra de la evaluación económica de la desregulación, es decir, del aseguramiento, de cómo se enfoca. Es decir, no hay ni una sola palabra, y de esos cientos de miles de personas no hay ni una sola palabra ni de la evaluación de impacto de género, ni de salud, ni etcétera. Es decir, que incluso en la creación ya es hasta un Real Decreto que parece que ha conculcado leyes. Eso. Lo que pasa es que uno de derecho administrativo dirá, pero como la valida el Parlamento, ya refleja la... Y entonces con eso, digamos, se cancelan los incumplimientos legales que ha hecho de origen, pero claro, era la situación que muy bien describía Begoña. Sí, dos puntualizaciones, si me permitís. Una en relación con el cambio en el que tiene derecho a la prestación, sobre todo con población inmigrante. No todas las administraciones autonómicas responsables de la atención han aplicado la ley de la misma manera. Y han sido en algunas más restrictivas que el gobierno, afortunadamente. Esta es una cuestión que, o sea, no solo han sido profesionales los que se han opuesto a la o han hecho desobediencia civil, sino también administraciones públicas, quizá no de una manera tan radical, pero no cumpliendo las condiciones planteadas. Creo que la cosa todavía es más serio, ¿no? Porque después dice, ¿por qué estos se quieren ir del Estado? Bueno, y cuestiones de estas importantes a tener en cuenta. Y la otra cuestión tiene que ver con que, desgraciadamente, en el terreno legislativo sanitario nos hemos dormido mucho tiempo. No estoy justificando el decreto, Dios me libre, pero vosotros sabéis que en la universalidad como derecho es mérito de la Ley General de Salud Pública, no de la Ley General de Sanidad. De manera que solo está vigente en España 3 meses, eso lo sabéis. Y eso no es achacable al gobierno actual, como tampoco es achacable al gobierno actual solamente que haya una desigualdad en el acceso a los servicios sanitarios. Digamos que tenemos un sistema universal y de aseguramiento único, eso es mentira. Los funcionarios públicos, como servidor, pueden escoger prestación privada a cargo del presupuesto público. Y eso, desde el 86, es decir, hace 27 años, no se ha tocado. Y no quiero hablar de lo de prevención de riesgo, de las mutuas laborales y tal, que es mucho. Creo que son puntualizaciones a tener en cuenta. El profesor Guerra tiene la palabra. Sí, Luis Llanos, fue Nacional de Sanidad. Aquí tenéis el micrófono a la mano, perdona. Tú volías, sí, me ha semblado que no. No, pero muy breve. Mientras viene el micrófono. Lo que ha contestado Begoña me parece muy, muy acertado. En todo caso, antes hablábamos de que las leyes no se cumplen, pues esta con más motivo que las demás. Pero si tú ayudas a alguien ilegalmente porque crees que debes hacerlo, ¿ha habido alguna sanción hasta ahora? Creo que no sé. Yo creo que nadie está por la labor de sancionar. Lo cual resulta paradójico, pero tiene que ver, es coherente con lo que decíamos. Se hacen las leyes. Yo creo que leyes como esta se hacen para contentar a unos tecnócratas que viven en Bruselas. Para que en el papel ponga que se hace esto y que se va a recortar en esto. Pero nadie se toma en serio que eso se vaya a hacer. Bien, adelante. Muchas gracias a los cuatro. Digamos, la discusión en el marco conceptual, digamos, la perspectiva ética, legislativa, macro, en la que habéis existido, me es especialmente atractiva. Pero me vais a permitir tomar tierra en una recomendación, quizás un comentario hacia los salubristas. Yo fui clínico y no he llegado a ser salubrista, con lo cual, digamos, vivo un poco en el limbo profesional de que no soy experto en nada. Pero bueno, en cualquier caso, digamos, ahora que soy más próximo a los salubristas, y creo que la mayoría de los que estáis aquí, un colega clínico ha tomado la palabra enseguida. Usted es comunitaria, ¿eh? También. Sí, es muy próxima. Yo creo que hay, estamos perdiendo, o estáis perdiendo los saludistas, una conexión al mundo existencial muy importante. Yo creo que eso es un reto que tenéis o que tenéis. Se ha aludido, por supuesto, a la integración biopsicosocial, a la perspectiva de la iatrogenia, a la pandemia de alguna forma de iatrogenia. Digamos, habéis argumentado muy en detalle sobre eso y es obvio que es así. Yo, como clínico que digo que fui, lo afirmo también. Pero yo creo que hay que trabajar mucho más en esa perspectiva con aquellos que estamos o somos responsables de alguna forma en cosas que no hacemos bien. Uso inapropiado, medicalización, digamos, habéis abundado, y hay mucha literatura sobre eso. Entonces, yo creo que los que tenéis o tenemos una cierta visión desde esa perspectiva, de la perspectiva más comunitaria, de la perspectiva más comunitaria, tenéis o tenemos una tarea de aproximarnos al mundo existencial. Y yo creo que ahí estamos perdiendo oportunidades y son claves a la hora de cambiar nuestro sistema sanitario. Y esto es una aproximación quizás macro, pero muy tomando terreno del día a día. Así que me gustaría quizás un poco esa provocación, quizás más a los... Luis, sí, especialista en la generalidad, ¿no? Como decía. Hay una parte de la captura que he dicho que es cultural también y captura de agenda. Es decir, cuando se están poniendo las agendas sanitarias, es mucho más probable que al ministro le llegue una nueva vacuna que le llegue una intervención en ancianos frágiles que mejora la salud. Con eso me explico, las tecnologías que llevan detrás beneficio tienen mucho más camino de abrirse que las otras. Entonces sí que es cierto que el papel de la salud pública ahí tendría que poner en valor aquello que importa, o un título especialmente de Miquel, de lo que se organizó en la UIP, en la Menéndez Pelayo, junto con la Escuela de Verano, era las cosas que de verdad te importan. Poner en valor lo que de verdad te importa en salud pública. Y es cierto que hay muchas intervenciones que, tomadas, evaluadas en números, dicen, con tantos que intervienes consigues un efecto beneficioso. Y muchas de esas intervenciones que están en el campo de la salud comunitaria son mucho mejores que muchas que son hechas con tecnologías, con fármacos. Y sin embargo es muy difícil que pasen. Es muy difícil, pero ya te digo, porque la agenda informativa, ¿quién domina todos los periódicos sanitarios? ¿Qué te va a salir ahí? ¿Quién domina la agenda de educación o de formación? El 100% de la agenda formativa de los sanitarios de España, ¿quién la hace? El 100% de la continuada, ¿no? Queda un 1% cuando hay tecnologías para hacerlo diferente. Entonces, tienes razón, estoy absolutamente de acuerdo contigo, pero hay unas barreras económicas, de agenda, etcétera, y de quién domina y quién marca los contextos en los que se desenvuelven estas cosas. Eso nos pone una coartada, nos queda mucho que hacer y a ver si lo hacemos bien en demostrar que hay cosas que valen la pena. Es decir, que hay cosas que valen la pena y hay ganancia en salud de nosotros. Salubrista bis, contexto. Yo creo que se ha dejado una cosa en el tintero, Ildefonso, que no es baladí. Los de salud pública también hacemos iatrogenia, para empezar. Precisamente en un marco en el que se habla de ética y salud pública hay que recordar Tuskegee. Fue el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos el responsable. No fueron los clínicos, Y lo hicieron en Guatemala. También el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos. No somos inocentes, primera cuestión. Segunda cuestión, creo que hay que hacerse, esta es una vieja discusión y algunos estamos a favor de aprovechar, de aliarnos con el sector sanitario, con el sistema sanitario para mejorar estas cuestiones. Y hay el grupo de salud comunitaria de SESPAS, que hoy ha invitado, por ejemplo, a la gente de familia, los médicos de familia y comunitaria y enfermeras a que se unan, ¿no? Porque creo que ahí hay un camino. Aunque hay personas que piensan que es un peligro también, porque la asistencia es más fuerte y porque hay estas barreras que comentaba Alfonso. Pero yo creo que hay que reconocer que hacemos cosas mal también, claro que sí. ¿Alguna cuestión? Y a toda la población, claro, porque nosotros si nos ponemos, ya nos ponemos para todos, no uno a uno. Más eficientes sí somos. ¿Alguna otra cuestión? Pues para acabar, una cosa, quería hacer un comentario. Yo que discrepo muchísimo de David Stackler, tuve el honor de presentarle en las últimas jornadas de la Asociación de Economía de la Salud. Estoy absolutamente de acuerdo con él en una advocación que nos hace a los sanitarios. Los salubristas tenemos una obligación no solo moral, sino profesional, de estar atentos a los problemas que está ocasionando la crisis y de pronunciarnos de una manera explícita. Y creo que esto podría ser un poco la lección o el reto o el compromiso con el que dar por finalizada la mesa redonda. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Tú, volviendo.